expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una fuerza capaz de acabar con estos organismos del capital. ¡Revuelta! ¡Conflicto! Muy buenas oyentes, estamos de nuevo con nuestro programa de radio y tenemos con nosotros la oportunidad de hablar con Eudald Carbonell, uno de los codirectores del yacimiento de Atapuerca, que nos va a poner al día de cómo se está desarrollando la campaña, de qué nuevos hallazgos sean, por lo menos por encima, que se están descubriendo, etcétera. Buenos días, Eudald. Hola, buenos días. Este año ha sido una campaña, como siempre, muy especial. Ya saben los oyentes que Atapuerca es un paraíso para la paleontología, para la arqueología de Pleistoceno. El viernes daremos a conocer los resultados de esta campaña, que ha sido una campaña normal, cuando los descubrimientos se caracterizan siempre a la Sierra de Atapuerca. Porque, Eudald, es ya casi 30 años los que pasas por aquí, por Burgos, por Atapuerca. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste la ciudad? Yo llegué a Burgos por primera vez, lo conocía de antes, pero para volver de forma cíclica durante 30 años, el año 1978. Era muy joven, con muchas ganas de conocer, de divertirme, y ya empezaba en Burgos, Burgos jóvenes, y había una serie de gente muy interesante, pues me dediqué a divertirme por las noches y a trabajar, por supuesto, de día. Lo que me impresionó más, por supuesto, fue la catedral, que la estuve visitando sistemáticamente los primeros años, y después acostumbrarme enseguida a ideas de Juarros y Atapuerca, porque son pueblos cercanos a la sierra y muy cercanos a la altura que tenía mi pueblo en el Pirineo, de 920 metros. Nuestra radio, Onda Expansiva, que pretende ser un poco disidente. También te quería preguntar si en aquella época, en 1978, existía algún movimiento contestatario en Burgos, o tú percibiste alguna reivindicación. Por supuesto, yo, como soy comunista, íbamos a los locales que tenía el PP detrás de la catedral. Poco después fue ametrallado el local y tenía mucha relación con los ambientes progresistas de esta ciudad. ¿Y existía algún movimiento libertario en aquella época, sí, en la ciudad? Por supuesto, también me chocó. En Cataluña pues eran más comunes la CNT, la FAI, pero aquí también había grupos de anarquistas, de gente estupenda, que tuve el placer de conocerles y de compartir con ellos noches de copas y discusiones políticas. Pues muchas gracias, Eudald, es siempre un placer hablar contigo. A vosotros. Muchas gracias. Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación.